long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons. Avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie, voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés, voyez ces oiseaux. Nuestro siguiente invitado, para mí particularmente es un honor, un placer tenerlo aquí en el estudio. Es un hombre extraordinario, desde que le conocí, pues he estado siempre atento a todas sus intervenciones, a sus charlas y a sus conversaciones. En una oportunidad nos encontramos en un sitio público, le dije, oye, eres mi ídolo, y de verdad que lo fue desde que conocí parte de su vida y todo ese compromiso que tiene, que lo tiene desde siempre, con los demás y con algo que nos preocupa enormemente a todos nosotros. Y dentro de la experiencia, el conocimiento que tiene nuestro siguiente invitado, su grandeza es su humildad y su capacidad de servir siempre y estar atento a cualquier llamada que podamos hacer para aprender de él. Y quisiera que Pepa Pérez nos presentara a nuestro siguiente invitado. Pues buenos días. Tenemos con nosotros a Pepe Esquina. Él es ingeniero agrónomo, doctor en genética, presidente del Comité de la FAO sobre ética en la alimentación y agricultura, y ha dedicado a su vida a trabajar para acabar con el hambre en el mundo. Y buenos días, Pepe. Buenos días, Pepa. Sí. Pepa, Pepe. Sí, sí. Aquí Pepa, somos tocayos, sí. Sí. Queríamos evocar hoy el tema, porque vamos a ir caminando, a ver si conseguimos llegar a una idea fundamental en lo que pretendemos esta mañana. Yo le decía una pregunta a Pepe. ¿Hay una justicia que reparta bien las necesidades del ser humano? ¿Cómo es esa posibilidad de entender por qué en algunas partes del mundo hay tanta abundancia? Me refiero sobre todo en los alimentos, y hay tantas zonas del mundo que hay tanta necesidad. Alex, es verdad en los alimentos, pero es verdad en todo. Ahí hay un elemento que es la avaricia. La avaricia del ser humano, ayudada por leyes que permiten la injusticia permanente. Mira, cuando uno lee, y ya no hablo de alimentos, luego te hablo de alimentos, que un 1% de la población mundial, un 1%, controla el 82% de la riqueza, o que las 87 personas más ricas del mundo tienen tanta riqueza como todo el continente africano, me parece una barbaridad. Y si es en España, los últimos datos son que el 10% de la población tiene más del 90% de la riqueza. Y cuando estamos en una crisis económica como la que estamos, no iba a decir hemos pasado, no, estamos a mitad y no sé si saldremos y cuándo, pero resulta que en los últimos años, mientras que lo poco que se ha salido de la crisis ha favorecido como 10 veces más a los más ricos que a los más pobres. Con lo cual, esa injusticia es permanente. Ahora, desde el punto de vista agrícola, queréis, desde el punto de vista alimentario, pues tenemos un poco la misma situación. Fíjate que si hay 821 millones de personas que pasan hambre en el mundo, lo que significa pues que mueren de hambre al año 17 millones. O sea, unas 40.000 personas al día. Esto al mismo tiempo que estamos gastando en armamento a nivel mundial 4.000 millones de dólares al día, que podríamos alimentar a los que han muerto en este día, y eso cada día, a los que han muerto en este día, a las 40.000 personas, podríamos alimentarlos durante más de 120 años con lo que se gasta en armamento ese mismo día, y por lo tanto mucho más que su vida media. Estoy hablando al precio de los alimentos en el lugar donde viven y donde mueren. Pero más contradicciones dentro de esta justicia distributiva de la que me estás hablando. Fíjate que hasta el año 2005 el número de hambrientos era mucho más alto que el número de personas obesas y con sobrepeso. Y atento, cuando digo obesos, yo sé que en muchos casos son enfermedades, pero en muchísimos casos no son enfermedades, son exceso de alimentación, además de una alimentación no sana. Bien, pues hasta el 2005, repito, el número de hambrientos era muy superior. En el 2005, por primera vez, el número de personas hambrientas y el número de personas obesas y con sobrepesos se iguala a nivel mundial. Y hoy, 14 años después, el número de hambrientos, decía, es 821 millones de personas. El número de personas obesas y con sobrepeso son el doble. Son ahora mismo unos 1.600 millones de personas. Cual de nuevo forma parte de esa ridícula injusticia que clama al cielo, porque además todo esto, obviamente, es base de revueltas callejeras, de malestar social, y lo que está en peligro no solamente la soberanía alimentaria y la soberanía, pero la seguridad alimentaria, lo que está en peligro es la paz mundial. En una ocasión tú dijiste que el carrito de la compra se podía convertir también en un arma, ¿no? Que antes comprábamos para comer y ahora se compra para vender, ¿no? O se fabrica el alimento para vender, no para comer. Totalmente de acuerdo. Yo cuando era niño, quizás lo he contado aquí alguna vez, y se me caía un pedacito de pan al suelo, mi abuelita decía, Pepito, cógelo, bésalo y cómetelo. Sí, sí. Es sagrado, el pan es sagrado. Un beso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, no, había que besarlo. Sí, sí, era sagrado, sí, pero sí, como sí. El arroz en la India o como el maíz en América Latina, son alimentos básicos, Hoy no, hoy estamos tirando a la basura 1.300 millones de toneladas métricas al año, una tercera parte de la producción mundial. Es absolutamente ridículo. Hoy no se tira el pan, se tira todo. Todo. Y el 30% de lo que tiramos en España en envases sin abrir porque han caducado. Es evidente que ahí no podemos decir que es solo responsabilidad de un sistema injusto y de una estructura agroalimentaria que no me gusta nada, sino que tenemos una responsabilidad personal también nosotros. Yo cuando voy a la compra y tomo la decisión de cuánto compro, es mi decisión. Y lo que no puedo permitirme es comprar mucho más de lo que necesito, por si acaso. Claro. Porque claro. Ese por si acaso no solo va a dañar mi salud, va a dañar sobre todo la salud del planeta. Y por lo tanto la salud de mis hijos y mis nietos. Eso es una barbaridad completa. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo podemos? Porque se habla mucho, no, es que mi voto pesa, no pesa. Hablamos de eso si queréis después. Si pesa o no pesa tu voto y si políticamente puedes hacer. Y podemos hacer muchas cosas. Y todo tiene un peso. Pero yo como consumidor tengo un arma. Y el 100% de todos somos consumidores. Y el consumo, por gracia o por desgracia, es el motor que está moviendo el mundo. Y cuando yo voy a comprar, no se trata solamente de decidir cuánto compro. Y comprar solo lo que de verdad necesito para no agredir al planeta. Pues todo está basado en última instancia en el uso de recursos naturales del planeta, que son limitados, y hoy más limitados que nunca. Se trata también de saber qué compro, porque con el cuánto está muy bien, pero si yo compro productos agrarios o no agrarios, procedentes de un determinado tipo de producción o de agricultura en nuestro caso, estoy incentivando o desincentivando, si no lo compro, ese tipo de producción o ese tipo de agricultura. Por lo tanto, comprar una cosa u otra no es inocuo, es un arma política, es una decisión política la que tú estás tomando. Y desde ese punto de vista, si cuando yo voy a comprar con mi carro de la compra, decido elegir productos de agroecología o productos que no agreden al medio ambiente o productos que han sido fabricados de manera justa, pagando los salarios justos y no con esclavos o con niños en el país que sea. Si además compro productos de calidad y no solamente de buena presencia, y si compro productos que son de producción local, con lo cual estoy favoreciendo el empleo en mi ciudad y la reinversión en mi ciudad, en lugar de hacerlo en Estados Unidos, el que además, si queremos realmente atacar al señor Trump, un instrumento que tenemos en nuestra casa es, en nuestro caso, boicota todos los productos que están producidos en países donde no se respeta la Convención de Cambios Climáticos. Eso lo está en mis manos, está en nuestras manos, y es donde más les duele. American Fest, Brasil el primero, todo eso les estaríamos fastidiando profundamente, pero, metiendo el dedo en la llaga, si con nuestro carro de la compra decimos, no, estos países que no son solidarios, yo los excluyo. Pepe, ahora nos está dando argumentos. Y además, no solamente, perdóname, no solamente locales, sino siempre que sea posible, estacionales. Claro. Porque tienen muchos preservantes y va a beneficiar a mi salud. Decía que ahora mismo las decisiones tomadas por el presidente de los Estados Unidos en cuanto a aranceles de los productos españoles y concretamente andaluces, tendría que hacernos reaccionar a nosotros, los consumidores, en el sentido que tú antes exponías, ¿no? De que, ¿por qué no hacemos boicot a los productos norteamericanos? ¿Por qué en vez de llevar a nuestros hijos a un McDonald's, a un Burger King o lo que sea, pues los llevamos a otros sitios que sean de aquí de Córdoba y no de otros lugares? Podríamos hacer una buena presión para demostrar que en las manos de nosotros está la decisión de cómo, de qué manera, de cómo podemos consumir, o la cuantía que debemos consumir, que no es una cuestión de explicaciones, es una cuestión de conciencia, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo. Mira, podemos dejar esto para la decisión de los políticos. De hecho, Luis Planas se está moviendo últimamente y ha hablado claro en este caso concreto ha hablado bastante claro. Pero, cuidado, los políticos, si es que tienen buena voluntad, los que la tengan, que los hay, y los hay con muy buena voluntad, pero siempre, siempre, siempre con las manos atadas. Las manos atadas por los equilibrios geopolíticos. Las manos atadas porque la Unión Europea tiene una serie de normativas que hay que respetar. Las manos atadas porque tiene que buscar siempre equilibrios estables de importación, exportación. Tiene que evitar la fuga de capitales. Es decir, el político evidentemente no puede actuar con la misma libertad que el ciudadano. Sin embargo, los ciudadanos sí que podemos tomar y debemos tomar ese tipo de decisión. En otras palabras, no solamente el voto, es el consumo como arma política, desde ese punto de vista. Y podemos tomar la decisión de que a unos señores o a unos países o a unos gobiernos que están actuando sin escrúpulos y tener en cuenta el efecto social de algunas de sus medidas, pues les podemos atacar en el bolsillo. Los españoles dice que comemos más sano que otros países, que comemos más, nos dedicamos más a comer un plato único que tomar verduras que otros países. Bueno. ¿Cómo ves la alimentación de los españoles? Mira, yo he visitado muchos países en mi vida, sí. Quizás 120 o 130, y a través de mi trabajo, obviamente, en Naciones Unidas. Y bueno, hay una cosa muy clara. Es verdad que la dieta mediterránea es una dieta sana, es una dieta adaptada a unas condiciones locales que son las nuestras, que son las de los países del Mediterráneo, y es una dieta equilibrada. Por eso, a lo largo de la historia, se han ido seleccionando estas dietas locales de la región en la que te mueves. Pero cuidado, tan sana como puede ser, en el caso de África, determinadas dietas a base de cassava, o en el caso de Asia, otra serie de ellas a base de arroz y menos carne, o en el caso de América Latina, etcétera, etcétera, la quinoa, etcétera. Quiero decir, en todos los casos hay estas dietas tradicionales equilibradas. La nuestra, además, la mediterránea, está premiada por la UNESCO como muy sana. Ahora, yo me pregunto, ¿de verdad? ¿En estos momentos es verdad que estamos comiendo en España dieta mediterránea? Sobre todo los jóvenes, sobre, ¿no? Sobre todo los jóvenes, pero la tendencia viene de lejos. Claro. O sea, la idea de un buen cocido con legumbres, con verduras, con judías verdes, con carne, con etcétera, etcétera, esto ha pasado. Y lo malo es, además, es que cuando comemos el cocido, que está muy bien, a mí me encanta, y las lentejas, y eso sí es dieta mediterránea, después lo que sobra se tira. Mi abuela, cuando hacía cocido, esa noche cenábamos todos croquetas, hechas con la carne del tocino. Y al día siguiente, una tortilla de garbanzos, que estaba riquísima. Y lo que quedaba de las croquetas de garbanzos, porque ya a lo mejor no nos lo comíamos, iba para los cerdos o las gallinas. Y lo que los cerdos y las gallinas a lo mejor no se comían porque se había podrido, o la caca de ellos, iba al basurero para echarlo de nuevo a las plantas, al trigo, a la huerta. Era cíclico. Ahora hablamos de economía circular, pero coño, si es lo que hemos estado haciendo durante muchos años, por supuesto que hay que retomarlo. Como hay que retomar la dieta mediterránea, mucho más enriquecida, porque hoy tenemos acceso a muchos otros productos que antes no lo teníamos. Pero más que la dieta en sí, más que el superalimento, que ahí a mí a veces me molesta y me disgusta profundamente cuando yo, oye, el superalimento que es la quinoa o está el otro, con eso sería suficiente para vivir. No, hombre, por Dios, no hay superalimentos, hay alimentos que son mejores para estos o para lo otro, que tiene un poder nutritivo mayor o menor. El superalimento es la diversidad, es el consumo de muchos alimentos distintos, porque los grandes problemas que tenemos ahora mismo en la salud alimenticia nuestra, esa obesidad, ese sobrepeso y esa malnutrición, es por una parte, sí, un exceso de alimentación y sobre todo de alimentación rica en grasas saturadas, pero aparte de eso, es las deficiencias nutricionales, es la falta de determinados productos y sobre todo de los llamados micronutrientes. Esos micronutrientes son los que encontramos en muchos de esos, en esa diversidad alimentaria. Y a veces, fíjate lo que te digo, mejor sin lavar. Oh, porque sí, muchos de los micronutrientes están precisamente ahí. O si los lavamos, sí, con agua está muy bien lavarlo. Ahora, someterlo a una serie de procesos, una esterilización excesiva, lleva a destruir bacterias que pueden ser útiles para nuestro organismo y también esos micronutrientes que tanto necesitamos. Este, o sea, sistema, tan malo el defecto como el exceso. Este sistema que estamos viviendo, ¿se puede calificar como eficaz? ¿Es sostenible mantener esta forma, este modo de consumo en el tiempo? Ajá. Bueno, pues mira, ahí sí nos, yo creo que no, y este es el gran problema que tenemos. Tenemos unos recursos naturales limitados y perecederos. Tenemos una tierra que es nuestra casa y una ecología en un equilibrio inestable, un equilibrio dinámico, pero que lo estamos haciendo inestable. Y entonces, ¿cuáles son los límites del planeta? ¿Cuánto más podemos crecer? Cuidado, no hablo de crecimiento intelectual, no hablo de crecimiento espiritual, no hablo de crecimiento en contacto con la naturaleza o en afectos. Ese es ilimitado y podemos seguir creciendo, pero el crecimiento económico, ¿hasta dónde podemos llegar? Entonces, este es un tema clave. Y te pongo el ejemplo, estamos hablando de agricultura y alimentación, y me detengo ahí en este momento. Fíjate que producir alimentos no es ni más ni menos que transformar los recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía, a través de determinadas tecnologías que pueden ser desde las más sofisticadas de laboratorio hasta saber ordeñar una vaca o cultivar un campo. Son tecnologías. A través de esas tecnologías los transformamos en alimentos. Eso es la agricultura en esencia. Pero lo que no podemos prescindir es esos recursos naturales, tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía. Eso es justamente lo que hace que sea productivo o no sea productivo. Eso es precisamente lo que me permite el que esta generación y las sucesivas puedan seguir teniendo alimentos, ¿eh? Ahora, ¿qué está pasando con esa sostenibilidad en el caso de agricultura y alimentación? Hablábamos antes de que 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos, una tercera parte de la producción mundial, se pierde o se desperdicia. Se pierde, a veces cuando digo pierde o desperdicia, es porque en los países en desarrollo, donde hay malas infraestructuras, donde las carreteras son malas, donde los camiones que transportan alimentos no tienen refrigeración, se pierden en el camino. En el caso de Europa y en el caso de España, no es eso. La mayor parte de lo que se pierde se desperdicia porque termina en la basura. Y si hablamos de Europa, son 89 millones de toneladas métricas. Y si hablamos de España, 7,7 millones de toneladas métricas al año, lo que equivale que se pierden y se desperdician 169 kilos por habitante y año. Ahora, vamos a ver la sostenibilidad de esto. Evidentemente, para producir eso, hemos estado utilizando esos recursos naturales limitados del planeta para producir la comida que no se va a comer nadie. ¿Cuánto? Y ahí viene la cuestión, ¿cuánto estamos utilizando de eso? Pues mira, para producir lo que no se va a comer nadie, estamos utilizando 1.400 millones de hectáreas a nivel mundial, 28 veces la superficie de España, si es que toda España fuese fértil. Estamos utilizando la cuarta parte del agua dulce del planeta, que se utiliza al año en beber y en agricultura, la cuarta parte. Y fíjate que ahora hay escasez de agua, va a producir los alimentos que no se va a comer ni Dios. Estamos utilizando para producir esos alimentos y transportarlos y transportar, ya lo expliqué por qué, te lo digo, 300 millones de barriles de petróleo al año. Y estamos contribuyendo los gases invernaderos dañinos para el medio ambiente y causantes del cambio climático que está produciendo. La obtención de estos alimentos es del orden de 4.000 millones de toneladas métricas de gases invernaderos, lo que significa que son responsables de aproximadamente 12% de los cambios climáticos. Eso es un desperdicio absoluto. El alimento medio que llega hoy a España, a nuestras bocas, a la tuya y a la mía, ha recorrido previamente entre 2.500 y 4.000 kilómetros. ¿Qué sentido tiene eso? Yo no sé si aquí en otro sitio, quizás lo conté a vosotros, no sé, hace poco, una cosa que es muy visual. Hace 6 o 8 años chocan dos grandes camiones en Portbou, frontera entre España y Francia. Se desparraman sus mercancías. Ambos contenían tomates. Es absurdo. Claro, cuando hablas con los economistas liberales, amigos míos, dice, oye, pero ¿no te das cuenta que esto es ridículo, que destruye la economía? La respuesta, curiosamente, es no. Eso es bueno para la economía porque crece el PIB. Cuanto más se vende y más se compra, más crece el PIB. Y ahí estamos lo que tú decías hace un ratito, Pepa. Ahora producimos para vender, no para consumir. Para vender. Claro. Y es verdad, cuando a mí aquello me sorprendió, pero cuando miré, digo, no, si es que es verdad. Cuanto más vende y más compras, más sube el PIB. Y si nosotros nos emborrachamos, o nos pilla un coche o nos llevan a un hospital, el PIB crece. Pero no quiere decir que eso sea bueno. Por eso, la medida que tenemos de crecimiento de desarrollo no tiene sentido, porque lo único que mide es crecimiento económico. Oye, podríamos dar un paso más en todo esto que tú explicas. ¿Cuál es la consideración que tenemos los que vivimos ahora, los mayores, los adultos, respecto al uso del planeta? O sea, ¿por qué, no sé, creo que nunca nos han explicado que nuestro planeta lo estamos usando temporalmente y que ese uso de este planeta, lo que dejemos a los que vienen detrás de nosotros, a esas generaciones futuras, qué tipo de planeta le vamos a dejar por el mal uso que estamos haciendo ahora? Mira, dices, nunca antes nos han explicado. Es cierto, porque nunca antes hemos sido conscientes de que esos recursos naturales del planeta, que parecían ilimitados completamente, había mucho más de lo que podíamos gastar nunca, es limitado y es perecedero. De pronto nos hemos tropezado con que tenemos un desarrollo científico y tecnológico tan fuerte, y eso no es malo, eso es bueno. Malo es qué hacemos con ese desarrollo tan fuerte que podemos influir en definitivamente en el planeta, y está en nuestras manos hoy el destruir el planeta, abusando de esos recursos naturales que sí hoy somos conscientes de que son limitados y perecederos, o por el contrario transformar la Tierra en un paraíso usando esa ciencia y esa tecnología. La ciencia y la tecnología son instrumentos, y solo instrumentos, puestos al servicio del ser humano, y que el ser humano ha desarrollado, con los que puede ir a derecha, a izquierda, al centro, arriba o abajo. El tema es qué queremos hacer con eso, y esa racionalización de ponernos, de ser conscientes de que somos nosotros los corresponsables en este momento y los que decidimos la dirección, es nueva. Por eso nunca nos lo habían dicho antes. Sin embargo, en culturas menos abiertas que las nuestras, cuando digo abiertas es la cultura occidental, la cultura española, al ser una cultura de inviernos y veranos, al ser una zona templada, necesitamos buscar en invierno, necesitamos almacenar. Porque cuando ya llegará el invierno, es la hormiga y la cigarra. Entonces hay que almacenar para luego. Y eso nos lleva a conquistar muchas veces. Esa mentalidad nos ha llevado a conquistar otras zonas porque nos podía faltar y hay que buscar alimentos en otras zonas, etcétera. Pues en ese sentido, cultura abierta con todo lo bueno y lo malo que ello implica. Pero en otras culturas más cerradas, en el Amazonas, por ejemplo, en muchas pequeñas tribus que saben que esos son sus límites, o en África, en grandes partes de Centro África, donde saben cuáles son sus límites, porque esta cultura vive en una zona determinada y permanentemente ahí, y es una cultura, sobre todo las tropicales no agresivas, que no se expanden, tienen un dicho muy bonito. ¿Sí? Los recursos naturales del planeta, vamos a decir, la tierra, el agua, el aire, la diversidad biológica, no nos pertenecen, la tenemos en préstamo de nuestros hijos. Y ahí quería llegar. Esto es muy importante, ser conscientes de que la Tierra entera es nuestra casa, primero, y tenemos que respetarla como madre, pero es que hay más. Es que si todo lo que estemos destruyendo ahora lo estamos robando, literalmente lo estamos robando a nuestros hijos. Por lo tanto, tendría que estar penalizado en el Código Penal como crimen contra la humanidad. Y no lo está, al revés. Tienes leyes e incentivos para consumir más y más mejor, porque así te desarrollas a corto plazo. Es suicida. También yo creo que os conté quizá en alguna ocasión un chiste de cuando yo era niño y me contaban y que ahora me acuerdo muchas veces del el piloto que va en el avión y informa a los pasajeros: señores, nos hemos perdido. Pero no se preocupen porque tenemos una velocidad excelente. Y ahí estamos ahora mismo, pasajeros sí. del planeta Tierra, a toda velocidad, pero sin plantearnos dónde estamos yendo. ¿A transformar la Tierra en un paraíso o a un suicidio colectivo en nuestro pequeño planeta Tierra? Es verdad. ¿Y piensas que en el futuro la comida será sintetizada? Bueno, prefabricada, o sea, porque he escuchado artículos, he leído artículos de la carne, o sea, elaborar carne sin carne, ¿no? O sea, comer comida de laboratorio. Bueno, esto ya es un poquito especular. Es ciencia ficción, pero... No es tan ciencia ficción. Tú puedes, desde el punto de vista técnico y científico, coger una serie de un trozo de carne de una cosa y hacer que se produzcan mitosis, que se reproduzca y que esas células crezcan artificialmente en un caldo de cultivo adecuado. Eso se puede hacer. ¿Eso es condenable o no? Yo no lo sé. Quiero decir, ¿es éticamente deseable? Pues no lo sé. Yo aquí separaría entre dos cosas. Lo que hemos venido hablando hasta ahora, que era el problema de la sostenibilidad. Sí. Y que, por lo tanto, eso no es sostenible. O sea, cosas que no son sostenibles porque destruyen los recursos naturales. Y otra es la cosa de las tradiciones, de nuestros gustos, del contacto con lo humano y con la propia naturaleza, que yo sí soy partidario de eso y por eso, de alguna manera, lo veo con inquietud. Pero la producción de esa carne, en principio, podría ser sostenible. Yo ahí no me atrevo a decir nada. Y a lo mejor resuelve algunos problemas. Y si los sabores se mantienen realmente como son, pues no te digo que eso sea la solución, porque no hay nada que es la solución. Hay un conjunto de cosas que pueden contribuir a soluciones idóneas. Uh-huh. Entonces, esta no la excluyo. Pepe, el tiempo se nos ha ido encima. Lamentablemente, sí. El reloj corre sí. cuando no debe correr y a veces, bueno, se para cuando tendría que correr. Bueno, en fin, son cuestiones de del reloj que nos marca el tiempo de nuestro programa. Pero antes de irte, ¿Para el reloj? Sí, eso sí. antes de irte, Pepe, me gustaría que escucharas una intervención que hizo una niña hace muchos años, en el año 1992, en un congreso que hubo, una reunión importante que hubo en Brasil. Y esta niña dijo lo siguiente: soy solo una niña y no tengo soluciones, pero quiero que se den cuenta que ustedes tampoco las tienen. No saben cómo arreglar el agujero en nuestra capa de ozono. No saben cómo devolver los salmones a aguas no contaminadas. No saben cómo resucitar animales extintos. Y no pueden recuperar los bosques que antes crecían donde ahora hay desiertos. Si no saben cómo arreglarlo, por favor, dejen de estropearlo. Aquí ustedes son seguramente delegados de gobiernos, gente de negocios, organizadores, reporteros o políticos. Esta niña lo decía todo esto, es un mensaje extraordinario, hemos cogido un poquito de ello, pero fue en el año 1992. Mira, no sé si te acordarás de ella. Me acuerdo porque yo estaba allí. Seven. En 1992 fue la cumbre mundial de la Tierra en Río de Janeiro. Sí, uh-huh. Sí, sí. Allí estuvieron representados 190 y tantos países y allí participaron más de 100 jefes de Estado y de Gobierno del mundo. Fue la primera cumbre mundial que realmente se tratan los problemas de la conservación y uso sostenible de nuestros recursos. Ahí surge la idea del defensor de las generaciones futuras que hemos hablado otras veces, uh-huh. O la idea de que el que contamina paga. Todo esto surge allí. Aquella cumbre fue muy genuina. La de Río más 20 en el 2012 fue otra historia de mercantilización del medio ambiente. Entonces yo estaba allí y ahora al oírlo me estaba emocionando porque lo oí. Lo oí como oí otros discursos que no son el caso, pero que fueron absolutamente maravillosos y breves. Entonces, tenía muchísima razón y la sigue teniendo. Y no hemos avanzado. Y aquí hay otra niña como esta, que en este caso no es brasileña, que es noruega, lo cual significa que estos problemas no tienen fronteras, que se llama Greta, y por la que yo quiero romper una lanza, porque me parece maravilloso que haya niñas de esa edad que sean conscientes de que su futuro depende de eso, y que venga el imbécil de Trump el otro día a atacarla y a decir que si está enferma. No, el que está enfermo es él. Ojalá, ojalá hubiese muchas niñas como Greta. No, es que no está yendo al colegio, está aprendiendo mucho más, y además nos está enseñando a nosotros una lección desde la inocencia y desde las palabras de que no se está todavía maleado por la sociedad. Ahí dejamos, porque ya no se puede decir más. Sí. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Pepe. Ha sido un placer. Gracias.